Estamos con los mirros, este es el ritmo que yo siempre traigo, este es el ritmo pa' guaracha, este es el ritmo que yo siempre traigo, este es el ritmo pa' guaracha. Thank you.